Uno de cada 80. Thank you. De sonar es Never Let Me Down. Después, recién escuchamos The Things You Said. Ahora viene New Order con Ceremony, un tema del disco Substance de 1987. Y después vuelve Depeche con Strange Love. Hacer. Después los Simple Minds lo grabaron y se convirtió en un hitazo. También sonó recién Shout de Tears for Fears, un tema del disco Songs from the Big Chair de 1985, un temazo. Sacred. I'm a missionary. Acabamos de escuchar Sacred y Little 15 de los Depeche Mode, del disco de hoy. Ahora van a sonar Marianne de Sisters of Mercy y Baby I Don't Care de Transvision Vamp. El tema de Transvision Vamp fue una especie de one hit wonder de un disco que sacó la banda en 1988, Pop Art se llamó, y desaparecieron después de la escena y nunca más. We'll be right back. Hola, soy Miguel Mateos y quería mandar un saludo para Uno de Cada 80 por Radio Goga. El tema que vamos a escuchar ahora es de la banda OMD y se llama If You Live, que fue parte de la banda sonora de la película Pretty in Pink de 1986. We'll be right back. drive anywhere. Do what you want. I don't care. Tonight, I am in the hands of fate. I have myself over on a plate. Thank you. Hola, soy Morrissey. Estás escuchando Uno de Cada 80. Bueno, lo que escuchamos recién fue Behind the Wheel y The Great Commandment de la banda Camouflage, el disco Voices and Images, un disco de 1988 que sonó mucho en esa época. Ahora vamos a escuchar Ship of Fools de Erasure, de su disco The Innocence del 88 también, y vuelve Depeche con I Want You Now. We'll be right back.

Lo que sonó recién fue All of the Law de Psychedelic Furs, de su disco Midnight to Midnight de 1988. También escuchamos recién You Spin Me Round Like a Record de Dead or Alive, una banda que también sonó mucho en la década del 80, desapareció y ahora su cantante, bueno, mejor no verlo porque se hizo tantas cirugías que es irreconocible. Oh, Lo que acaba de sonar fue To Have and To Hold y Nothing, del disco de hoy de Depeche. Y vamos a escuchar ahora a U2 con Where the Streets Have No Name, de su disco de Joshua Tree, un discazo de 1987, y al grupo alemán Trio con Da Da Da. Thank you. soy Fabiana Cantilo. Seguí en Uno de Cada 80 por Radio Goga. Ajá, ajá, ajá. Da, da.

Hola, soy David Gahan, cantante de Depeche Mode, y estás en 1 de cada 80. Lo que acaba de sonar recién fue What's on Your Mind, de Information Society, un tema de 1988. También Ministry con The Land of Rape and Honey, también un disco del 88. Y ahora va a sonar Pimped. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Every time I think of you, I get a shot right through into a bottle. Bien, el programa de hoy transitó básicamente durante la primera hora un camino un poco averiado, algunos baches, algunos pozos, pero nos agarramos fuerte del volante y lo pudimos enderezar. Ahora, el disco de hoy fue Music for the Masses de Depeche Mode, un disco de 1987, un disco con el que la banda logró, a mi criterio, su pico de popularidad. Un disco que después grabaron en vivo, en realidad lo que hicieron fue una gira que se grabó en vivo en un disco doble que llamó 101 y que vendió millones y millones y millones de copias. Así nos despedimos hoy, gracias y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. Treats me like shit. Club Goga, Club Goga. Los mejores recitales. Todos los días de 18 a 20.